Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Ángel Basile, que está allá por el carril Rodríguez Peña y Urquiza. Esto es porque hay reclamos salariales del gremio de la vigilancia privada, este sindicato que se llama SUTCAPRA, Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina. ¿Cómo le va, Ángel? Lo dejamos al aire para conocer su opinión. Por favor, buen día. Hola, compadre. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, primero, feliz día y un abrazo grande. Gracias, amigo. Por ser músico. Y segundo, bueno, ya estamos... Y segundo, Francia. Bueno, ya estamos en el carril Rodríguez Peña, acá dice al 1000, en una empresa que se llama Caparoni. Y estamos con... ¿tu nombre? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Mi nombre es Javier García, soy el coordinador gremial del sindicato SUTCAPRA en representación de los compañeros de la seguridad privada. Bueno, ha ocurrido una situación en el marco de este avance de ajuste, ¿no? Contanos qué pasó. Sí, mira, nuestros compañeros se afiliaron a nuestro sindicato buscando una representación gremial, una representación sindical, y hubo abuso de poder. Los compañeros se negaron a firmar unas planillas horarias impuestas exigidas por la Subsecretaría de Trabajo. Le pedían que las firmaras de manera apócrifa, corresponde a 200 horas, cuando nuestro compañero hacían 290, 200, 300 horas, horas de más, que no son pagadas, que no le pagan por convenio. Entonces quisimos hacer el reclamo y el empresario no tuvo otra mejor opción que despedirlos. Así que estamos por ellos reclamando en un servicio del cliente donde presta servicio la empresa BTC. Bueno, recordemos, ¿cuántas horas a la semana están trabajando promedio? Lo que dice la ley de contrato de trabajo son 8 horas diarias, son 48 horas semanales, corresponde a 200 y 208 horas mensuales. Ajá. Nuestros compañeros están haciendo casi 300 horas, y no le están pagando ni hora al 50, ni al 6, ni al 100, ni feriado. Ajá. Entonces lo que estamos exigiendo es que se regularice la empresa. Hemos agotado todos los diálogos, hemos querido juntarnos, sentarnos, dialogar, solicitamos una inspección a la Subsecretaría de Trabajo, se presentaron, hicieron la inspección y lo archivaron. Entonces también tenemos una denuncia contra eso, pero hoy por hoy venimos a representar a nuestros compañeros despedidos. Bueno, yo refería a Caparoni, es una empresa contratista, pero en realidad la empresa que les provee el trabajo, ¿quién es? El que provee el servicio a Caparoni es la empresa que se llama BTC, a cargo del señor Carlos Quiroga. Es una terciarizada donde ellos contratan un servicio, donde ahí están las exigencias de la seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros venimos y tocamos acá a este cliente, porque según el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que son solidarios responsables. Sí. Entonces acá nos vamos a manifestar, nos vamos a movilizar con la gente, con los trabajadores, hasta que de parte de la empresa venga alguna solución. Bueno, no son el único gremio en Mendoza, ustedes. Existe otro gremio que se llama UPRA, es un sindicato que está hace más de 30 años, pero nosotros somos SUTCAPRA. Vamos a hablar de SUTCAPRA, UPRA ya habla por sí solo. Claro, bien. Es un sindicato ausente. Sí, justamente, por eso quería comentar, porque no es la primera vez que hay reclamos de este tipo, pero ustedes son los únicos que han hecho acciones. Nosotros somos... Creo yo, el único sindicato que representa la seguridad privada que hacemos esta clase de manifestaciones. Bien. Hay otros sindicatos que andan dando vuelta, que suelen arreglarlo con sobre bajo la mesa, en reuniones de café, en reuniones clandestinas. Nosotros somos transparentes, venimos, nos manifestamos con el trabajador despedido al lado. Bueno, no solamente hay hombres en este sindicato. Hay mujeres también, tenemos la Secretaría de la Mujer, tenemos también vigiladoras, hay empresas que toman... vigiladoras que son muy buenas trabajando, más responsables muchas veces que los varones, pero sufren el mismo castigo, exceso de horas, pago fuera de convenio. Recordemos dónde trabajan, cuáles son las áreas que laburan, no solamente acá, el Carril Rodríguez Peña. Todo aquel que quiera contratar las empresas de seguridad lo puede hacer libremente. Abarca fincas, abarca empresas de transporte, supermercados, locales de ropa, todo lo que alguien quiera cuidar, bienes de terceros o bienes ajenos, contratan una empresa de seguridad. Bueno, no sé si ¿Podemos hablar con uno de los chicos que fueron despedidos? ¿Cómo te va tu nombre? ¿Cómo te va? Esteban Pardo. Bien, vos y hay alguien más, tenés un compañero también que rajaron. Sí. Perdón los términos. Sí, no, está bien, está bien. ¿Cuántas personas integran tu familia? ¿Dependen exclusivamente de este sueldo? Mira, dependemos exclusivamente de este sueldo. En mi caso alquilo, mi compañero también alquila, o sea, hay gastos de por medio. Se nos está debiendo también un mes de trabajo que no han cerrado, o sea, el mes está cerrado, no se nos ha pagado, se niegan a pagarlo también, fuera de la liquidación final, obviamente. Mi familia está compuesta por mi mamá, que es discapacitada, y mi hija, que somos los tres que vivimos en casa. Yo alquilo también, los alquileres están sobre las nubes, nos atrasa muchísimo la situación esta que nos expone la empresa, de también mandarle cartas de documento y no responderlas, porque ni siquiera tienen el agrado de responder las cartas de documento que son enviadas por nosotros. ¿A través de la Subsecretaría de Trabajo? La Subsecretaría de Trabajo aparentemente archiva todo, porque con la inspección no, o sea, realizaron inspección o no la realizaron, no sé, pero ha quedado archivado todo. No sabemos en realidad qué, perdón la expresión también, qué pito toca la Subsecretaría de Trabajo. Claro. Está bien. Y bueno, y vos también. A vos también te despidieron. Sí, exactamente. Yo ingresé el 6 de marzo a trabajar en la empresa y me pidieron recomendación de una persona que necesitara trabajo. Le puse el número de teléfono de mi primo, hablaron con él, lo tomaron el día 16 de marzo, lo tuvieron en negro durante todos esos meses, yo cobraba con bono sueldo, entonces le dije, tenés que reclamarle que te paguen con bono sueldo. Recién a partir de julio le empezaron a pagar con bono sueldo y le empezaron a hacer los aportes jubilatorios. A mí hasta el día de la fecha no me han hecho ningún aporte jubilatorio. Y nos despidieron con la misma causa inventada de llegar tarde a un servicio y se rehusan a abonarnos el saldo que nos deben del sueldo, más la indemnización, más todas las cosas, argumentando que nos despiden con una causa falsa que ellos inventan. Nunca preguntamos el sueldo. ¿Cuánto es el sueldo? Y en ese entonces estábamos cobrando, el último sueldo fue 230.000, 216.000, algunos de los compañeros. Sí, ¿y cuántas horas de trabajo? Y teníamos que hacer supuestamente 240 horas de trabajo por el sueldo acordado. Pero cuando pagaban con el bono de sueldo, en el bono de sueldo decía 200 horas, que era lo que te abonaba. Y nos estaban haciendo trabajar casi 300 horas, y ellos argumentan que las horas gratis, o sea que las horas extras no las pagan, son gratis, y que siempre teníamos que cubrir algún servicio por si era necesidad en la empresa, pero todas esas horas siempre fueron regaladas. Y nunca nos pagaron el día 10 como habían acordado, siempre nos han pagado el 13, 14, 16. ¿Y tu situación personal? ¿Vos sostenes familia? ¿Cómo es la situación? Y sí, mi pareja empezó a trabajar hace un mes y medio en un hotel, y con eso hemos podido pagar el alquiler ahora este mes, porque si no nos iban a sacar del lugar directamente. Claro. Pero el sostén de familia prácticamente había sido yo, mi hija y mi hijo ahora están en casa. Estamos tomando ya mate amargo directamente porque no alcanza para el azúcar y no tenemos para el pasaje, así que caminamos directamente al centro, a la serie, al hacer al centro. Perfecto. Bueno, no sé si hay algo que se me escape que tengan que contar. Por ahora la única acción que van a hacer es esta, de un reclamo de concentración en la puerta de esta empresa. Exacto, que nos vean si van a arreglar, nos van a reincorporar o si nos van a abonar lo que nos corresponde, ya que nos han echado sin causa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacerte presente. Muchas gracias por el apoyo, por estar acá y tomarnos esta nota que sirve para expresarnos a lo que estamos por ahí sin el apoyo de nadie, o no tenemos la posibilidad de expresar lo que pasa realmente en el rama de la seguridad privada. Muchas gracias. Ahí pongo. Bueno, compañero, bueno, Ángel, sí. Sí. Ahí escuchamos. Te escucho. Lo escuchamos atentamente, justamente la. Ahora, bueno, ha empezado un poco de música ahí, pero lo hemos podido escuchar, sí, atentamente. ¿Se escucha mejor? Amigo. Sí, sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Ahora se escucha bien? Sí, estoy alejando. Sí, sí. Perfecto, bueno, sí, sí. Mirá, sí. Como para sumar, ¿no? Datos y cuestiones de lo que es este sector laboral, ¿no? Viste que habló de trabajan en viñas. Suelen Sí. ser viñas muy grandes, Norton, Adrover, bueno, todo ese tipo de viñas que son de vinos muy caros. Entonces, los dueños de esas empresas tienen justamente su producto, la fruta, la uva, es muy delicada y muy exclusiva, si se quiere, ¿no? Claro. Por eso pagan por vigilancia. La gente que trabaja ahí trabaja en condiciones realmente deplorables. Mucho frío, expuestos al viento, a la lluvia, a la nieve. Y no estoy hablando de que me lo acaban de contar ahora. Tengo mucha gente amiga que me ha contado a lo largo de toda la vida, porque por lo general son de barrios populares la gente que va a trabajar o accede a esta empresa. Y son sobreexplotados, Claro. con horas de más, como acaban de contar, horas que no son registradas, las horas que se las pagan, si les pagan horas extras, se las pagan a la mitad de lo que les tienen que pagar. Y como hay una sobreexplotación, también hay mucha incumplimiento de horarios de trabajo. O sea, ¿qué quiero decir? Gente que está tan cansada por la sobreexplotación que falta trabajo. Entonces, el que está tiene la obligación por contrato de quedarse a cubrir el turno, que Claro. son turnos no de 8 horas. No son turnos de 8 horas, ¿eh? Son de 10 a 12 horas Ah, mierda. seguidas. Claro. Imagínate si tiene que quedar un día entero ahí. Claro. Sí, terrible, ¿Entendés? terrible. Entonces, Una situación terrible, realmente. claro, la sobreexplotación es impuesta y autoimpuesta. Claro. Así de tremenda es la situación. Claro. Así que, bueno, están en reclamo. Repito, la empresa en la que se están manifestando no es la empresa que contrata, sino, digo, que contrata, no es la empresa que facilita el servicio, sino una contratista. Una empresa que terceriza un servicio, que es en este caso BTC, la famosa empresa que también hace Ah, alarmas para perfecto, autos y ajá. casas. Ajá. ¿Viste? Bueno, esa tiene a su vez un servicio de vigilancia privada, física, ¿no? De personas. Estas son las personas que están reclamando. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Cualquier cosa que necesite, estamos ahí disponible para el aire, ¿ah? Bueno, muchas gracias, compadre. Repito los buenos días y los felices días para usted. Bueno. Y bueno, y hay dos músicos, un músico y una música muy allegado a la radio. Hay más. Hay Está Lala más. Garcetti, Lana Sí, María, un montón. Cándido. Hay un montón. Nahuel Joffre. Un Me voy a montón. olvidar. Son miles. Sí, Son miles. y Así que un abrazo grande. le cuento que ya llegó el Pablo Luján, ¿eh? Nuestro músico de aquí, así que vamos a entrevistarlo en un ratito, ¿eh? Qué bien. Bueno, Qué bien. Bueno, mándale un abrazo y que salga todo lindo, ¿eh? cómo no, Ángel, un abrazo grande y muchas gracias. Abrazo ahora. Adiós.